Bien, pues como acaban de escuchar ustedes, amigos, abrimos aquí nueva edición, nueva cita para el programa Hablando de Laredo, el espacio en el que los grupos municipales de la Corporación Pejina nos visitan para ofrecernos su visión de la actualidad política local. Y hoy, turno para, si se puede, Laredo. Están con nosotros, como es habitual, pues sus integrantes en la Corporación Pejina, Carmen y Adelia. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Adelia, hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, si me permitís, una valoración del verano, de esta época en la que Laredo, bueno, pues su actividad es un poquito más intensa de lo habitual, es lo que comprobamos todos los años. ¿Qué me contáis del verano? Bueno, pues que es verdad que a nivel de pueblo y a nivel de actividad económica es la época más intensa, y que parece ser que el mes de agosto ha sido bastante bueno, aunque julio pinchó un poquito por el tiempo, pero a nivel de lo que nos ocupa aquí, que es de corporación municipal, ha sido un verano la mar de tranquilo para todos los temas importantes que todavía quedan pendientes en este en este pueblo por hacer. Entonces, bueno, pues agosto ha pasado sin pena ni gloria. Como no hay plenos ordinarios, no ha habido tampoco comisiones. Y julio, pues tampoco ha sido un mes de mucha actividad. Entonces, bueno, esperemos que cojan energías el equipo de gobierno ahora en septiembre y nos deparen un otoño con muchísimo trabajo, intensidad de trabajo, y se saquen adelante todos los proyectos que hay pendientes. Bueno, pues con Carmen García y Adelia Melero vamos a hablar sobre Laredo. Comentábamos aquí antes de empezar, Adelia, que bueno, pues quizá alguna cita importante del verano, la Batalla de Flores, que os ha parecido este año, celebración de la fiesta. Realmente yo en la organización he participado justo al final, era Carmen la que ha ido, pero yo creo que vamos mejorando año a año. Hay que decir que nuestro grupo está apoyando la Batalla de Flores, y el día del desfile estamos ahí colaborando y organizando. Creo que se va mejorando, cada año es mejor. Y bueno, quizá lo más significativo que se ha salido, aparte de que las carrozas han sido estupendas todas, me han gustado mucho, pues bueno, lo que nos ha dejado aquí la obra de arte de Okuda, que ha traído polémica, como toda obra de arte. Bueno, yo creo que es así. Cierto, sobre el arte no hay nada escrito, claro. A unos les gusta, a otros no, a unos les gusta la pintura realista, a otros la abstracta, no me gusta la pintura mural, no me gusta que pinten con spray, pero lo cierto es que bueno, ha puesto en valor un edificio. Es un artista con renombre internacional, y cuando tú entras en internet y quieres ver la obra de Okuda, pues está Laredo. Está Laredo. Entonces, bueno, yo creo que es importante. Sé que también ha habido otra polémica sobre si se le ha pagado mucho, no se le ha pagado. Si nosotros realmente tuvimos una comisión informativa a principio de junio, y se nos planteó pues esta cuestión, que había salido de algunos carrocistas que ya lo habían estado tratando, y se nos habló simplemente de que Okuda iba a cobrar 12.000 euros, luego iban a venir tres personas de ayuda, las dos grúas para poder escribir, para poder pintar, y luego pues bueno, preparar. Yo de todas formas, estar aquí justificando cuánto cuesta y que esté en la calle la polémica, pues yo quiero recordar al equipo de gobierno que no tenemos por qué estar sufriendo que te pregunten, ¿y esto cuánto ha sido? Nosotros, una de las primeras mociones que presentó nuestro grupo, si se puede, Laredo, fue el portal, que tenía que haber un portal de transparencia. Entonces es algo tan fácil que cuando se tenga todo, se cuelga en el portal de transparencia y todo el mundo lo ve. Y ya se acabaron las polémicas. Esto ha sido tanto. Sí. Yo creo que le invito al gobierno que realmente lo cuelgue, puesto que sí que está en la calle y nos lo han preguntado. Porque claro, a ver, ponerle precio al arte también es complicado. Lo que quizás sí que hay quien reclama es eso, la falta de información, ¿no? Claro, sí. Y entonces, bueno, pues es tan fácil como colgarlo en el portal de transparencia. Sobre todo porque la falta de información lo que crean son polémicas innecesarias. El coste real lo saben, porque son equipo de gobierno y ellos sabrán por cuánto han contratado, y y cuánto ha costado pues el, la preparación del edificio y demás. Entonces, bueno, pues si, si la gente está preguntando, pues yo creo que no es tan fácil, no tan difícil, tan difícil. Todo que tenemos un portal de transparencia. El comunicar a la gente lo que ha sido. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que por Junta de Gobierno lo que hemos visto es que se ha hecho un contrato menor y que a Ocuda se le va a pagar 14.500 euros. Yo creo que no. 12.000 masivas, son 14.500, y habrá que sumar los gastos que ha dicho mi compañera de preparación del edificio para poder pintar, y que no se le olvide a nadie que es una obra de arte y que si no la recubrimos con algo para que el tiempo no la lo destroce deteriore. O los grafiteros pinten encima, pues entonces tendremos más problemas. O sea que entiendo que el equipo de gobierno habrá tenido en cuenta que esa obra hay que protegerla y que habrá que echar un barniz especial, que es lo que nos comentaron cuando nos acercamos a ver la obra y demás, para que esa obra esté protegida y perdure en el tiempo. Bueno, de Carlos V, que viene ahora, ¿queréis comentar algo? Nada, no, simplemente nada. Decir que bueno, pues que la licitación parece que se ha retrasado porque bueno, en principio se lo habían adjudicado a una empresa y parece ser que no cumplía uno de los requisitos de solvencia económica, de presentar en una factura que tenía solvencia económica suficiente para organizar un evento de las características que se hace en Laredo. Parece ser que ha presentado esa solvencia económica en varias facturas. Por el pliego de condiciones parece ser que tenía que ser una única factura. Y bueno, pues ha pasado al siguiente y se ha hecho la adjudicación más tarde. Claro, cuando suceden este tipo de cosas, las cosas se van retrasando y bueno, pues en la Junta de Gobierno del 17 de agosto es cuando se ha informado de quién ha sido el adjudicatario final, que finalmente ha sido Imago. Entonces, bueno, pues esperemos que lo hagan igual de bien que lo han hecho siempre y que sea una fiesta, pues como la hemos celebrado todos los años, que nos haga un tiempo estupendo para que la gente pueda disfrutar en la calle y nosotros, desde luego, estaremos también allí con la parte que nos toca de representación de ayuntamiento. Bueno, vamos con el pleno extraordinario que hemos tenido hace unos días en el que, bueno, pues se ha hablado de nuevo sobre el plan general. Se ha tomado la decisión de recurrir la última sentencia del Superior de Justicia de Cantabria. Si se puede, Laredo no está de acuerdo. Dejasteis patente en el debate y también en la votación. Sí, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo en recurrir con la primera sentencia de anulación. Es la tercera, es la tercera. Y bueno, pues la verdad que en principio no estuvimos de acuerdo porque no estamos de acuerdo con este plan. A nosotros este plan no nos gusta. No nos gusta porque es un plan que ya se ha hecho viejo antes de ejecutar. Y es un plan que no cumple los objetivos que debiera cumplir para el siglo XXI. Es un plan que se parece mucho al plan del 87, incluso a lo que fue todo el desarrollo que tuvo este municipio en los años 60-70, en el que se basó en la construcción de mucha vivienda para potenciar el turismo e incluso luego la vivienda de segunda residencia. Aquí se plantea más construcción de vivienda, hasta 7.000. Y nosotros creemos que ya tenemos el cupo, porque el turismo de verano lo tenemos asegurado, lo estamos viendo verano a verano, tras verano. Entonces lo que tenemos que abordar es la cuestión territorial, es el crecimiento real, es decir, ¿qué crecimiento real? Y tenemos que abordar situaciones como el cambio climático, que tiene que estar, lo que es poner en valor o potenciar todo el valor medioambiental que tiene este pueblo, que no está recogido, el valor cultural. Y también tenemos que tener en cuenta que formamos parte pues de una comarca, que es la comarca de la Son, y que ahora mismo se está hablando ya en el siglo XXI de lo que son los servicios mancomunados. Es decir, no quiere decir que vayamos a unirnos, que perdamos nuestra identidad, que es lo que se vende fácilmente, sino que si queremos servicios de calidad, tendremos que mancomunarlos, porque además nos van a ser de calidad y más baratos. Pero no solamente, bueno, podríamos estar hablando, porque sí, nosotros sí que lo hemos estado analizando, es que todos los informes técnicos jurídicos los hemos leído y nos dicen que es que este plan es que no va a ir adelante. Entonces nosotros decimos, si este plan no va a ir adelante, ¿para qué vamos a recurrir? Entonces, la anterior, no recurrimos la otra vez, porque si no va a ir adelante, ¿para qué vamos a recurrir? El no va a ir adelante, ¿qué quiere decir? Es decir, que los recursos lo van a anular. No van a ser aceptados. Que lo van a anular. Es decir, es que vienen los informes claramente. Entonces, ¿informes para, de quién? De los informes jurídicos. Los abogados no va a ir. Entonces, en el último incluso hablan de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué y para quién? ¿Para qué vamos a seguir alargando esta agonía? Cuando no habíamos recurrido, era el gobierno. Además, es que nosotros lo que decíamos, si es la CROTU la que se ha confundido, tendrá que asumir las responsabilidades el gobierno de Cantabria, no el ayuntamiento de Laredo. Entonces, cuando no se recurrió la primera sentencia, nosotros todavía podíamos discutir sobre quién iba a tener la responsabilidad patrimonial. Pero es que en la segunda, sí hemos recurrido. El PRC, el Partido Regionalista de Cantabria, y el Partido Popular de Laredo han decidido recurrir. Entonces, en este momento, nosotros somos parte que vamos a ir allí a gastarnos dinero y a asumir esa responsabilidad patrimonial, porque hemos recurrido, porque queremos que ese plan esté. Entonces, nosotros realmente nos parece como una sinrazón y estar alargando, es que esto empezó en el año 2000. ¿Para cuándo va a tener un plan este municipio? ¿Para cuándo? Un plan se puede hacer, bueno, quizá en un mandato no. 4 años hoy en... Antes sí, pero bueno, han cambiado la legislación, aunque la van a cambiar. Pero vamos a poner un horizonte de 6 años. Podemos tener un plan. Un plan consensuado entre todos los grupos, ponernos de acuerdo y qué vamos a defender. Y se podría tener. Después de 18 años, hablo de los ciudadanos, escuchando hablar del plan y del plan, y ahora hacemos esto, ahora lo de otro, ahora la exposición pública, ahora otra exposición pública, no sé qué. Pasan 18 años y ahora empezar otra vez otro plan nuevo. Bueno, nosotros también estamos valorando si es necesario otro plan o con el del 87 hacer las modificaciones que sean necesarias y demás. Hay que ver cómo se podría gestar esto, porque como bien ha dicho Adelia, no hace falta tanto solar para hacer viviendas, porque solares tenemos para hacer viviendas. Ya solamente con edificar los solares que tenemos ya tendríamos muchas viviendas para hacer. Entonces, bueno, pues hay que replantearse que en un plan general tiene que estar diseñado para defender el interés general y la realidad de un municipio y tener una visión realista del crecimiento de un municipio. Porque vayas a hacer 7.000 viviendas no quiere decir que la población vaya a crecer en 7.000. En 7.000 por 2, 14.000 habitantes. Y bueno, una media de 2 habitantes por casa. Realmente es que este plan comenzó en el 2000 en un momento que quizás no tenía que haber comenzado, porque estaba la ley del suelo, que luego se aprobó y obligó a modificaciones. En el 2006, me parece que fue 2006, os estoy haciendo de memoria, 2007, también se echó atrás con un gobierno socialista. Lo presentó, estaba gobernando aquí el Partido Regionalista. Y se echó también para atrás porque era una barbaridad de viviendas, había un problema y tal. También, es decir, se estuvo haciendo además este plan justo con el boom inmobiliario, es decir, hasta el 2007, con la crisis de ladrillo. Entonces ahí hubo unas expectativas que no eran reales y en ese tiempo se iba marchando la gente. En vez de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque cuando realmente lo echaron para atrás en el 2006 fue el momento de replantearse, decir, vamos a hacer un plan realista, y no se hizo. Y ya ahora mismo ya es que han modificado medio millón de metros cuadrados, es decir, ya en el último momento. Y además hay que tener en cuenta que el mismo día que estábamos decidiendo esto en pleno, se aprobó definitivamente el POR. Que también afecta. Que también afecta a nuestro PGU. Entonces, mañana entra en vigor. Mañana, y entonces ahora lo que vamos a hacer es un estudio a ver cómo afecta el plan, porque a lo mejor este mismo plan, o sea, tenemos ya que empezarlo a modificar. Entonces por eso decimos que bueno, hemos gastado mucho dinero, pero además del dinero ha perdido población. Porque no ha sido capaz este municipio de ofrecer vivienda para primera residencia. Y sobre todo también tener en cuenta que desde que se aprobó el plan general, las obligaciones a las que las que obligaba este plan general, por ejemplo, en intereses generales, como es el tema de la situación del río Mantilla, pues no se han llevado a cabo. Había situaciones, actuaciones que había que haber desarrollado en el 2017. Este año 2018 y terminas el 2019 y estamos terminando el 2018 y no se ha hecho nada todavía. Es porque se está muy preocupado por las licencias de obras que se dan, pero sin embargo lo que es la obra pública, como la que se tenía que haber hecho en el 17, no se hace. Entonces la obra pública no se va a hacer acá, pero se van construyendo. Entonces nosotros no llegamos a entender, de hecho lo dejamos patente que a alguien se molestó, pero es realmente para qué está sirviendo alargar este plan que bueno, a todas las luces nadie defiende, además, ni tan siquiera quien votó a favor. Claro, que algunos dijeron que estaba muerto y otros votaron en contra en su momento. Claro. O sea que... Bueno, pues recordamos que en la votación del acuerdo para recurrir esta última sentencia fueron el Partido Popular y el PRC los que votaron a favor, vosotros y también Izquierda Unida en contra y el PSOE se abstuvo. Por cierto, ahora me viene a la cabeza, bueno, quizás es una anécdota, pero yo os lo quería preguntar. ¿Por qué cada vez que el alcalde dice, le da el turno de palabra al sí se puede, vosotras respondéis sí se puede Laredo? A ver, porque, ¿qué pasa ahí? ¿Hay porque un vamos a ver, mensaje cuando, subliminal? No, no hay ningún mensaje. ¿Verdad? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí se puede Laredo es una agrupación municipalista que se llama Sí se puede Laredo, no se llama Sí se puede, con lo cual hay que utilizar el nombre. El Partido Popular es un partido popular que tiene ámbito regional, incluso nacional. El Partido Regionalista de Cantabria tiene ámbito regional. El Partido Socialista Obrero Español tiene ámbito regional. Si se puede Laredo, solamente existe en Laredo y se llama Si se puede Laredo, con lo cual no sé qué empeño tiene en quitarle el Laredo. Nada yo más. Creo que le vamos a hacer... ¿Pensáis que hay un empeño? Hombre, yo... Hay un empeño, ¿intencionado? Claro. ¿Sí? Hombre, bueno, sí, si no lo hubiera, sí. Le vamos a mandar copiar 200 veces Si se puede Laredo para que se aprenda el nombre. Bueno, ya decía yo que era una pequeña anécdota que yo creo que no hay que darle más importancia de la que tiene, tampoco. No, pero insistiremos siempre que lo diga. Pero vosotras siempre añadiréis el Laredo cuando sobre todo porque tiene que quedar patente que nosotros somos un grupo municipalista. Es decir, que nos juntamos un grupo de vecinos y vecinas y decidimos presentarnos simplemente bajo solo ningún paraguas político. En el ámbito municipal, que ya hablaremos algún día de los problemas que nos ha traído el ser solo municipalistas. Que quizá sí se puede... tiene más probabilidad de ser confundido con otros grupos a nivel nacional, con Podemos. La intencionalidad es clara, entonces, o sea, vosotros pensáis que es por eso. Clarísimamente, sí, clarísimamente. Pero sí se puede, lo gritó también el PP cuando ganaron las elecciones, sí se puede. Y sí se puede fue el eslogan en Estados Unidos. Y el PSOE cuando han hablado de moción de censura también. También, es decir, es lo que además es el ánimo que normalmente nosotros nos hacemos unos a otros. Venga, que sí, tú puedes. Sí. Que sí, sí. Bueno, entonces, Laredo. Laredo. Sí que podemos. Bueno, en el pleno extraordinario del que estamos hablando también se trataron tres expedientes de modificación de créditos y el primero de ellos se quedó sobre la mesa. Sí, es una cosa curiosa cuando se acusa a la oposición en general y a nosotros en particular de entorpecerlo todo. Nosotros la propuesta la hicimos en la Comisión de Hacienda, la volví a hacer en pleno en nombre de mi grupo, que ese expediente nosotros no estábamos dispuestos a aprobarlos tal y como venía porque entendemos, y así lo dicen todos los informes y así lo dice la ley de contratación, que el tema de salvamento y socorrismo de la playa, por el importe económico y por las condiciones que tiene esa contratación, tiene que salir a licitación y no se ha hecho. Lo vamos insistiendo desde que íbamos en el ayuntamiento. Entonces, el problema que hay es un problema de pago de cómo se paga este tema. Antes estaba en servicio de seguridad, porque me imagino que la ley así lo permitía, pagarlo como un servicio más. El que lo licitasen o no, eso yo no soy la adecuada para dar la explicación de por qué se hacía así o no, pero lo que está claro es que si han decidido hacer una subvención directa, hay que pagarlo de la partida de presupuestaria de subvenciones, no se puede pagar de esa partida. Entonces, en realidad era pasar los 253.000 euros de la partida donde está ahora mismo, en el presupuesto del 2014, que no se lo olvida nadie, a la partida de 480, que es la de subvenciones. Entonces, como nosotros tenemos clarísimo que eso tiene que licitarse, es un servicio que tiene que licitarse, y es la única parte que no estábamos de acuerdo en el expediente, dijimos, déjenlo fuera. Nosotros estamos de acuerdo que las luminarias es un contrato que nos hemos comprometido, hay un contrato firmado y hay que pagarlo. Estamos de acuerdo que a los bancos hay que pagarles los intereses que les debemos por los préstamos adquiridos, y estamos de acuerdo que el cine de la Casa Cultura tiene que tener los 30.000 euros, porque vemos pues la cantidad de gente que viene al cine y cómo ha mejorado el servicio del cine desde que bueno pues tenemos la nueva pantalla, el nuevo sistema de proyección. Entonces, bueno, pues prefirieron, porque además eso, nosotros hicimos la propuesta en el primer turno de palabra, el Partido Popular les hizo su propuesta de dejarlo encima de la mesa, y en vez de votar primero, decir, pues nos adherimos a la propuesta de si se puede el Aredo y vamos a sacarlo adelante y votarlo así, decidieron votar, dejarlo encima de la mesa o no, o sea que decidieron otra vez ponerse de acuerdo con el PP y no con nosotros, que por una parte es lógico, porque 5 más 5 son 10, nosotros somos menos, y el otro día en el Pleno se notó todavía más, porque éramos 4 más 2. ¿Y ahora cuál es el proceso? Pues ahora el proceso, ese expediente, ellos sabrán, el equipo de gobierno sabrá cómo lo tiene que hacer, tendrán que volverla a llevar a otra comisión de Hacienda, tendrán que intentar convencer a algún grupo que se lo apruebe tal y como está, entiendo, bueno, nosotros nuestra propuesta es clara y no la vamos a modificar, y si sale mayoría, pues nosotros lo que hemos dicho siempre, si nosotros ante dudas legales, pues hay organismos superiores a nosotros, porque no tenemos órganos ni gabinetes jurídicos ni técnicas arriba, porque somos una agrupación municipalista, que somos los que somos aquí, pues lo elevaremos en este caso, como es un tema económico, al Tribunal de Cuentas. Sí. De todas formas, cuando se presentan los expedientes de modificación, ya ha sucedido otras veces, porque en este expediente hay cuatro referencias, como cuatro puntos. Cuatro apartados. Podemos llamar referencias, cuatro apartados. Y ya ha pasado más veces, otras veces son tres, otras son cinco. Y siempre suelen poner uno en el que siempre surge la duda de la legalidad. En el que puede haber desacuerdo. Desacuerdo o ese punto, ese rayar, decir, es que nosotros tenemos dudas de si esto es legal. Y entonces muchas veces les sirve para decir, es que no nos aprueban nada. Nosotros queríamos aprobar los otros tres puntos. Podían haber sacado perfectamente y se habría aprobado esos tres puntos. Entonces, pero a veces piensas que también forma parte de una estrategia política de decir, bueno, no vamos a hacer el expediente, metemos esto que sabemos que... Porque ya había que... Es decir, ellos ya lo sabían en la comisión informativa, se les había dicho, tenemos dudas sobre esto. Y aún así lo presentan. ¿Por qué? Porque dicen, nunca, siempre todo lo dejan sobre la mesa. Y además llama la atención. Nosotros no dijimos dejarlo sobre la mesa, sino que dimos una alternativa. Sí, además también insistimos en el Pleno que como esas dudas las tenemos, el interventor está sentado en el Pleno y quisimos que el alcalde diese la palabra al interventor, que no se la dio, para que nos aclarase esas dudas, porque nosotros lo hemos dicho bien claro, que siempre que tanto el interventor, cuando es un tema económico, como secretario. El secretario, cuando es un tema jurídico, si nos aclaran las dudas que tenemos en ese momento y nos convencen, pues no tenemos ningún problema, pero a nuestro grupo nos lo tiene que decir cuando tenemos dudas y lo hemos mirado por otros sitios y demás, tiene que ser en pleno para que conste en un acta o en un informe escrito, que lo escrito se lee, o el interventor, si es un caso económico, o el secretario, si es un caso jurídico. Lo que en todas las sesiones plenarias, al menos de los últimos tiempos en esta legislatura, tenéis la discusión. Diálogo sí, diálogo no, información, falta de información, vosotros decís o criticáis que no hay diálogo, el equipo de gobierno dice que sí lo hay, pero bueno, que les tumbáis todo. Sí. Esta discusión va a llegar hasta el final de la legislatura. Simplemente nosotros, yo creo que los oyentes, no tenemos que nadie que convencerles de nada. Simplemente, si hubiera diálogo, se podrían quedar las cosas en un pleno encima de la mesa. A los plenos tendríamos que ir a aprobar cosas. Informados y consensuados. Claro. Y consensuados. A veces pueden ser por mayorías simples o mayorías absolutas, pero con acuerdos. No es que sea una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces se han quedado muchos temas sobre la mesa? Si hay diálogo, ¿algún oyente puede creer que haya tantos temas que se queden encima de la mesa? Yo no quiero convencer a nadie, simplemente que la gente analice la situación. Sobre las comisiones informativas quedan, saben, nosotros hemos en nuestra revista hemos puesto en las comisiones informativas que no se han convocado a lo largo del mandato. Y entonces, bueno, pues eso queda ahí. Sobre lo que dice uno, lo que dice otro, pues si las comisiones informativas fueran públicas, podría leer los vecinos y vecinas lo que cada uno dice y se acabó la polémica. Durante el pleno, hablando de las comisiones informativas, se reclamó, por ejemplo, que no había habido hace no sé cuánto tiempo de deportes. Y se habló también de una polémica con el tema del balonmano playa. ¿Qué es lo que qué pasa aquí? La verdad que estamos un poco preocupados. Todos hemos visto que el fin de semana del balonmano playa, el ambiente que ha habido en Lárido ha sido estupendo, porque además es un ambiente que yo creo que todo el mundo tenemos que estar de acuerdo que es ese ambiente... El que necesita Lárido, estamos preparados para ese turismo familiar, con una playa estupenda, de deporte, de gente joven, con gente, con familias. Pues es que han venido 280 equipos a jugar con todos los árbitros que eso conlleva, con todas las familias, porque había muchos menores jugando, era un torneo juvenil. Entonces el pueblo ha estado abarrotado y ese es el tipo de actividades y eventos que desde el ayuntamiento nosotros estamos convencidos que hay que apoyar. Y bueno, pues ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que claro, como no estás en el equipo de gobierno, pues crees que todas estas cosas pues funcionan estupendamente. Hubo una presentación del balonmano, se hizo todo, y resulta que hace 15 días se pone en contacto con nosotros con toda la oposición. La federación. Sí, la Federación Cántabra de Balonmano, y nos dice que no solamente es que no se haya cobrado la parte que tenía económica que tenían que cobrar del Ayuntamiento de Lárido, que ni siquiera se ha firmado el convenio, ¿vale? Se ha celebrado ya hace mes y pico, llama la atención. Yo desde luego ahora mismo siento vergüenza ajena por pertenecer a esta corporación, que no estaba a la altura ni siquiera de hacer las cosas bien. Entonces nosotros lo que tema de papeleo, sí, de no qué, sabemos no sabemos entonces nosotros entonces lo que tenemos es la versión que nos ha dado un poco la federación. Pero entendemos que el que tiene que dar explicaciones es el alcalde y el equipo de gobierno. Entonces, lo que ha hecho toda la oposición, la comisión de deportes que está en la oposición, es pedir el día 31 de agosto, y estamos a 11 de septiembre, una comisión urgente para que se nos den explicaciones de qué es lo que ha pasado con el torneo de balonmano, porque nosotros queremos decir a la Federación Española de Balonmano que queremos que el año que viene estén aquí con nosotros, que no elijan otro destino. Entonces, queremos que nos expliquen qué es lo que ha pasado, que tenemos una versión, queremos tenerla de nuestro ayuntamiento, con nuestro alcalde a la cabeza y con nuestra concejala de deportes, pero la urgencia pues es igual, que juzgue cada uno que es urgente. Si el 31 de agosto la pedimos, estamos a 11 de septiembre, ¿qué es urgente? ¿Cómo se miden los tiempos? Claro, uno piensa que bueno, pues el problema que haya habido pues al final se solucionará y la federación pues firmará el convenio a posteriori, aunque sea, y cobrará lo que tenga que cobrar. El problema es que esta decisión de dónde se celebra el año que viene el campeonato no se tomará la semana antes, ¿no? Imagino que llevará un... Pues exactamente, un torneo de estas características lleva muchísimo trabajo detrás. Hay que tomar decisiones de dónde se celebra para empezar a trabajar. Me imagino que en octubre o noviembre, como se hizo el año pasado. Entonces, todos queremos que esto se solucione cuanto antes, y desde luego nosotros como la oposición, toda la oposición al completo, hemos mandado una carta a la Federación Cántabra de Española, que todos los grupos que estamos ahora mismo en esta corporación, para el año que viene hay elecciones, nos comprometemos a que se haga todo lo posible para que el torneo de balonmano se celebre en Lárido otra vez. Entonces, a la espera de que el señor alcalde y la concejala de deportes nos den todas las explicaciones pertinentes sobre qué ha pasado en este trayecto, que desconocemos totalmente. Bueno, en el pleno tenemos dos minutos. En el pleno también se habló del banco de recursos, del tema del centenario del Club Deportivo Lárido. Se aprobaron los expedientes, aunque bueno, también criticasteis la gestión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es más de lo mismo. Evidentemente es un poco para que intentar que la gente entienda que si hubiera diálogo, si hubiera consenso, nos encontraríamos en estas situaciones, y que nosotros, igual que me imagino que muchos compañeros de otros grupos de la oposición, lo que queremos sacar adelante todas las cosas en este pueblo. Y por eso he empezado el programa diciendo que ojalá este otoño el equipo de gobierno venga con muchas ganas de trabajar, y aunque queden pues prácticamente un año para las elecciones, se hagan tantísimas cosas que hay que hacer para este pueblo. Bueno, un minuto para hablar del tenis y de Proinasa. No sé si dará tiempo o no. Sobre el tenis, pues bueno, pues está claro, ha llegado un auto y como no se ha cumplido el cronograma, pues la sala ha decidido ejecutar él. Ha decidido a Traxa, que es una empresa pública, que lleve a cabo la demolición. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, llevamos también esto desde el 2005. O sea, es que estamos como desde el 1999, este pueblo está dando vueltas sobre lo mismo y no hay forma de salir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Pues lo que ha sucedido es que nos van a embargar, que no es poco. Es decir, por no cumplir la sentencia, pues teníamos... Embargo preventivo, días, Embargo preventivo, eso claro, es. Pero bueno, un embargo preventivo. Sí, eso es. Cosa que antes, pues bueno, ya veremos a ver cómo lo solventamos. Quizá, o sea, que el gobierno de Cantabria, si no entiendo mal, el gobierno de Cantabria... La sala. El Tribunal Superior de Justicia es... va a ejecutar... Preventivamente embarga hasta que después el ayuntamiento abone los costes de la demolición. Sí, o sea, somos subsidiariamente que porque luego el ayuntamiento tendrá que reclamar esos costes a los intereses y a los vecinos. Pero a mí sí que me gustaría decir que en este auto hay algo, una recomendación o un recuerdo que dice al ayuntamiento que las sentencias están para ejecutarlas. Y eso yo lo enlazo con lo que me has dicho un momento con Proinasa. Sucede lo mismo. Hay una sentencia judicial que es Proinasa, que también lleva un montón de años sin ejecutarse, y yo le recuerdo al equipo de gobierno y a que las sentencias están para ejecutarse, y Proinasa fue condenada a casi 2 millones de euros que tienen que ingresar en las arcas municipales. Vale. Pero mi pregunta era si había alguna novedad sobre Proinasa. No hay novedades. Bueno, no es que no hay ninguna novedad, porque en realidad sí se puede Laredo lo que puso en conocimiento de la Fiscalía la situación de inejecución de la sentencia. Ya. Entonces lo hicimos como no fue una querella, fue un puesto en conocimiento de la Fiscalía, con lo cual a nosotros tampoco nos tienen que informar personalmente de los trámites. Sabemos que se ha abierto el expediente, pero nada más. Ahora sí que no tenemos más tiempo ya. Carmen García, Adelia Melero, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buena recta final del verano. Sí. A disfrutar un poquito, pues no sé, de las fiestas de Carlos V, de la Aparecida, de todo un poco. Bien. Y nos encontramos de nuevo aquí en 5 semanas. Perfecto. Muy bien. Gracias. Recordamos que este espacio se emite de nuevo el domingo por la mañana a las 11 y que a partir de mañana estará también en nuestra página web radiolaredo.com. Ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos con nuestra programación.